sacude, como dice Pelé. Te busqué y te encontré, Amalaya. Te abracé y te besé en la playa. Te busqué y te encontré, Amalaya. Te abracé y te besé en la playa. Y recuerdo que me decías, Amalaya, no me dejes, amor mío, no te vayas. Y recuerdo que me decías, Amalaya, no me dejes, amor mío, no te vayas. ¿Y dónde están los ácidos? La flor de lirio de volcán, los bucachupas de Guacalera, la juventud alegre de Humahuaca, los lechugueros de Urquía. Te busqué y te encontré, Amalaya. Te abracé y te besé en la playa. Te busqué y te encontré, Amalaya. Te abracé y te besé en la playa. Y recuerdo que me decías, Amalaya, no me dejes, amor mío, no te vayas. Y recuerdo que me decías, Amalaya, no me dejes, amor mío, no te vayas. Y vamos las camitas, las uvitas, busca chupas, naranjitas dulces, tengo sed, la fresita.